cambiará. Si te vas, te vas en todo para no volver jamás. Pronto otro amor ya surgirá. Si te vas, te vas en todo, yo te lograré tarde te darás cuenta del amor que yo te di.